de instalarse en estos últimos meses en nuestro país, que la mayoría seguramente no se enteró que hubo un allanamiento en la Casa Rosada. Sí, así como te lo cuento, esto fue el día miércoles. Imagínense lo que hubiera sido en otro momento, ¿no? Nada más eso. Fue el día miércoles, pero no trascendió. Trascendió un par de días después, o sea, un hermetismo absoluto y obviamente no fue publicado en todos los medios. Vamos a hablar de este tema con el diputado del Frente para la Victoria, Rodolfo Taylade. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días. No, gracias a usted por llamarme. Bueno, impresionante, ¿no? El cerco mediático no es una noticia que hayamos visto en los grandes medios, en los títulos y demás. Así es, sí. Pero es más grave todavía porque el mismo miércoles a la mañana o durante hasta el mediodía que se fueron llevando adelante todas estas diligencias, porque fueron muchas, sí. Una de ellas fue el allanamiento a la Casa Rosada. Sí. Ese mismo miércoles salió una nota de un periodista especializado en judiciales, acreditado en Comodoro Py, que se llama Omar Lavieri, en un sitio en Infobae, digamos, salió la nota bastante completa respecto de todas las medidas de prueba que se estaban llevando adelante en la causa Bianca, y ahí estaba, digamos, entre las medidas, claramente se informaba de esta diligencia, diría hasta compulsiva, de entrega de información, de documentación compulsiva que ordenó el juez Torres en la Casa Rosada. Sí. Es decir, la noticia estaba, pero estas cuestiones que tenían que ver con hechos que, desde mi punto de vista, pues creo que son inéditos, digamos, ¿no? Que una delegación policial se presente y por la fuerza se lleve documentación de la Casa de Gobierno. No es algo común, digamos. Pero de hecho se ocuparon de invisibilizar más todavía esa situación. Lo tomaron como algo natural, como si fuera un pedido de información. Cuando vos tenés, un juez tiene dos maneras de conseguir la información o la documentación que busca en el marco de una investigación. Sí. O se lo pide a la persona que la tiene, en este caso la Casa Rosada, podía haberle mandado un oficio y decirle, bueno, le doy 5 días para que me manden la documentación, este expediente, aquel, todo lo que sea necesario, o presentarse con una delegación policial en la puerta de la Casa Rosada y decirle, dame esto, me lo tengo que llevar. Claramente todo el mundo sabía en tribunales que el formato de pedido de información y documentación de Torres fue el segundo, digamos, ¿no? Con lo cual, no es que no se sabía, evidentemente estaba muy, muy expuesto, muy visible todo, y por eso es peor todavía la actitud de los medios. Claro, claro. Bueno, el juez Torre además le dio un plazo de 5 días a la Secretaría General de la Presidencia para que entregue un informe con todos los vuelos de Macri y sus colaboradores allegados desde que asumió. Contanos un poco de qué se trata esta causa y esta investigación. Bueno, es una denuncia que hicimos con Juan Cabandier el año pasado y tiene varios aspectos. El más conocido es el intento o el hecho de corrupción que significa que una de las empresas aéreas, la empresa aérea histórica del presidente de la Nación, que se llama Macker, sí, se haya transformado en otra empresa, hasta ahora absolutamente sospechoso todo, porque no tenemos ninguna documentación oficial que pruebe la conversión de Macker en Avianca o en Avian. Y a partir de eso la entrega desde el gobierno nacional de un montón de privilegios, hangares, habilitaciones administrativas, con, digamos, una serie de beneficios, y lo principal, el otorgamiento de rutas aéreas que van a competir con aerolíneas argentinas para estas aerolíneas de bajo costo. Uh-huh. Nosotros señalamos que la aerolínea sigue siendo de la familia Macri, y si no es toda de Macri, por lo menos es sociedad con alguna otra persona. Claro. Pero están preparando un negocio, o mejor dicho, ya lo prepararon y ya están a punto de empezar a volar estas compañías. Bueno, pero también hicimos en ese marco, sí, te escucho. No, que hoy se sabe también, lo mencionábamos recién, de la condonación de casi 500.000 pesos también a esa línea aérea. Bueno, eso sí, es una documentación que publicamos nosotros, y efectivamente, más allá de que se trata de un número que no es significativo para el giro económico de estas compañías aéreas, Lo cierto es que demuestra una modalidad que ya a esta altura es marca registrada de Macri, ¿no? Intentar salvarle a sus compañías, a sus empresas, todo este tipo de riesgos económicos que implican demandas, juicios y demás que tiene el Estado contra ellos. Y acá encontramos exactamente el perdón de 500.000 pesos de Aerolíneas a Macri, una deuda. Uh-huh. Pero también en la denuncia hicimos mención a, por ejemplo, la decisión política de Macri desde el día 1 de su gestión de abandonar la flota presidencial, fundamentalmente el Tango 01 y el Tango 04, que estaban en plena vida útil, que estaban plenamente operativos, que no hay ninguna justificación para abandonarlos. Hay un gran perjuicio al Estado por eso, y lo hicieron especialmente por dos razones. Primero, porque Macri quiere volar en otro tipo de aeronaves ejecutivas, y de hecho durante los primeros meses de su gobierno voló en aeronaves ejecutivas de Macair, que todavía, y una de las cuestiones, uno de los aspectos de la investigación es saber cómo se pagó eso, y la otra es buscar una nueva licitación de la flota presidencial. Quieren comprar 5 o 6 aviones, gastarse 300, 400 millones de dólares, morder la cometa correspondiente, porque todo este negocio, aerolínea, flota presidencial, todo lo que tenga que ver con vuelos presidenciales, lo sigue manejando el grupo de gente que históricamente manejó la compañía Macair de Macri. Carlos Colunga, Carlos Cobas, todos, sobre todo este último, hasta hace pocos días, funcionario de Casa Rosada, y de hecho esa oficina fue una de las allanadas. Uh-huh. Con lo cual la investigación es amplia, y la verdad que estoy muy, muy satisfecho con las medidas que tomó el juez Torres, porque son medidas que abarcaron absolutamente todos los hechos denunciados. Así que seguramente en poco vamos a tener más novedades. Bien, no solamente el cerco mediático, Rodolfo, ¿no? Que mencionábamos al comienzo, esta información no es una información que circule por todos los medios, sino que ahora parece que habláramos utilizando otros términos, eufemismos, si querés. Hace poco lo escuchábamos acá a Margarita Stolbizer. Vamos a ponernos de acuerdo, la corrupción hay que investigarla y tiene que haber condenas en el gobierno de quien sea, ¿no? Pero parece que ahora no se habla de corrupción, sino que lo cambiamos por conflicto de intereses. Bueno, sí, es el eufemismo que han elegido esta gente para justamente darle argumentos al cerco mediático, digamos. Se tratan de hechos de corrupción lisos y llanos. Y la teoría, o mejor dicho, la estrategia del gobierno es bajarle el precio, no hablar de corrupción, sino que esta suerte de incompatibilidad entre ser empresario privado y ahora ser funcionario público en el mismo ámbito en que se desarrollaba su profesión, su actividad, lo que fuera, con eso están intentando relativizar la cuestión y llevarla a un lugar en el que la solución pasa por dictámenes jurídicos dentro del Estado, la delegación de firmas. Recordá lo que en su momento planteaba Laura Alonso: no firmes, pasásela del costado, digamos. Laura Alonso, que Alonso sigue siendo funcionaria, me imagino, y haciendo su trabajo. Pues no, tiene un perfil muy bajo, sigue, Laura Alonso, desde hace un tiempo. Laura Alonso sigue encubriendo al gobierno nacional. Laura Alonso, de hecho, el otro día tomamos todos de un caso bochornoso. Se abandonó una causa ya en juicio oral contra un funcionario menemista, Raúl Granillo Campo, el ministro de Justicia, entre otras cosas, por coimero. Está bien, llega a juicio casi 20 años después, estas cuestiones de la justicia argentina, pero Laura Alonso abandonó esa querella, se mostró absolutamente desinteresada en llegar a una condena, con lo cual está mostrando qué catadura moral tiene esta mujer. En el caso del gobierno de Macri, ha hecho lo imposible para encubrir todos y cada uno de los hechos de corrupción, y ahora está participando también en un escándalo que vamos a denunciar, en las negociaciones del ministro de Justicia Garabano con la empresa Odebrecht, en negociaciones bilaterales entre el gobierno y una empresa corrupta, Coimera, por afuera de la justicia, por afuera de las investigaciones penales que hay, en absoluta ilegalidad, en un marco de absoluta ilegalidad, Laura Alonso y Germán Garabano, ministro de Justicia, están llevando adelante una... la idea es conseguir la información y después seleccionar lo que conviene y no conviene. Es decir, vamos a darle a Odebrecht determinados privilegios y ventajas para que nos dé información, pero solamente de los funcionarios del gobierno anterior. Lo que tenga que ver con la sociedad histórica entre Odebrecht y Macri la van a tratar de ocultar. Bien, bueno, y entre otros temas que también no se ven reflejados en todos los medios, está la causa del correo argentino, que fue ampliada la imputación contra el presidente Macri. ¿Sí? Esta medida fue solicitada por el fiscal Juan Pedro Soni y alcanza también a Oscar Aguad. Así es. Uh-huh. La ampliación de la imputación, también una denuncia que hicimos con el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, aunque también hubo más denunciantes, porque de hecho fue tan escandaloso que hubo varias presentaciones judiciales a un mismo tiempo. En esta causa la novedad es la ampliación de la imputación que hizo el fiscal para que se investigue el vaciamiento de la empresa durante los últimos años, es decir, cuando ya estaba en concurso, la connivencia de la empresa y sus abogados con funcionarios judiciales que están retardando la definición de este tema fundamentalmente me parece que lo que tenemos que profundizar en las investigaciones penales respecto a este tema es que aparece nuevamente vinculado Odebrecht a Mauricio Macri en este expediente del correo argentino, del concurso preventivo del correo argentino. Odebrecht es acreedor de Macri en más de 400 millones de pesos. Ah, mira vos. Y exactamente, fue una cuestión que ha sido señaló en su momento la fiscal Boquín, que pasó desapercibida, no es que la haga un diputado del Frente para la Victoria, kirchnerista, peronista como yo, y que ya la hizo una fiscal. Y dijo que en el concurso hay 400 millones de pesos de deuda que tiene el correo argentino con Odebrecht, pero que es absolutamente trucho lo que hicieron. Es decir, Odebrecht evidentemente acá está siendo funcionar al correo argentino. Es un poco más largo de explicar, pero Odebrecht tiene hoy 400, tiene una creencia de 400 millones de dólares, de pesos, perdón, y aceptó la quita que le propuso el correo, de la misma manera que el Estado aceptó el 98% de quita de la deuda. Odebrecht también aceptó lo mismo, y la fiscal se preguntaba qué empresario, qué racionalidad puede haber en comprar un día un crédito, porque esos créditos eran de otras entidades bancarias, las compra Odebrecht a través de un banco que controla. ¿Qué racionalidad puede haber si uno compra un día dos créditos por 400 millones de pesos y a los tres días va y renuncia, prácticamente renuncia a ese crédito porque acepta una quita del 98%? Evidentemente hay una connivencia, hay un trabajo en conjunto entre Odebrecht y Macri en el correo argentino, que es, me parece, la punta de un montón de posibilidades probatorias en relación con el tema Odebrecht y las ramificaciones del lavallato brasilero acá en Argentina. Bueno, hablamos de varias causas, no estamos hablando de un solo tema, por ahí es complejo comprenderlo, más cuando, insisto, no tiene la difusión necesaria. La pregunta sería, ya ni estamos hablando de las cuentas offshore y demás, que fueron los primeros temas, ¿no?, que salieron a la luz. La pregunta sería, Rodolfo, ¿puede avanzar la justicia estando en la presidencia Mauricio Macri en la investigación de estas causas? Bueno, yo creo que sí, yo creo que puede avanzar. De hecho, desde mi punto de vista, no hace falta estar esperando exclusivamente que nos manden información de Brasil y de Estados Unidos o no sé de dónde, porque acá hay mucha información. Lo que pasa es que la mayoría de la información que existe en Argentina vincula a Odebrecht con Macri. Entonces, los jueces probablemente vayan despacio, pero claramente van a avanzar. Ajá. No hay posibilidad de que se detenga esta serie de investigaciones, porque son muchas causas, son muchos los fiscales intervinientes, son muchos los jueces, y no solamente, no es un solo juez. Hay un montón de ramificaciones del escándalo Odebrecht, y por lo tanto menos posibilidades de que un solo juez tenga la posibilidad discrecional de frenar o de darle, digamos, de avanzar con la investigación. Al estar dispersa, los jueces, hay jueces de distinto perfil, fiscales de, digamos, que son distintos, sí, están más cuestionados también, por ¿no? su alineamiento si con el gobierno nacional, uh-huh. y otros catalogados de independientes, con lo cual se le va a hacer difícil a Macri parar esto. Pero justamente frente a este escenario están tan desesperados por la negociación con Odebrecht, para que Odebrecht aporte información al gobierno y no a la justicia, y además información sesgada, de ahí la desesperación que tienen. Claro, información que les sea útil. Rodolfo, antes de despedirte me gustaría preguntarte un poco por cómo viene este año electoral. Estábamos haciendo un repaso también, viendo el lanzamiento de la línea de Randazzo, viendo las especulaciones con respecto a una posible candidatura, aparentemente es algo que va a ser así, de Cristina Fernández de Kirchner. Escuchábamos recién a la presidenta de la Junta Electoral del PJ, de aquí de la provincia de La Pampa, que decía estar orgullosa de que haya sido La Pampa el único distrito en donde no se conformó en su momento el Frente para la Victoria, ¿no? O sea, el PJ aquí en La Pampa resiste a la idea de que Cristina Fernández de Kirchner pueda ser una candidata ahora y más en el año 2019. ¿Cómo ves el panorama? ¿Cómo ves al PJ? ¿Cómo ves al Frente para la Victoria? Bueno, de La Pampa la voy a dejar a mi amiga María Luz Alonso que haga su evaluación y su lectura política de la situación en la provincia. No tengo conocimiento más allá de los medios y de comentarios que me hacen compañeros, pero uh-huh. la verdad que sería un poco atrevido de mi parte hacer algún comentario en ese sentido. Bien. En la provincia de Buenos Aires, que sí es lo que me toca, me parece que hasta el 24 hay que hacer los esfuerzos para llegar a un acuerdo y a la conformación de una sola lista en donde confluyan todos los espacios del peronismo y provincial, y evitar esto que se pretende llevar adelante, que es un paso absolutamente sin sentido, que está, desde mi punto de vista, impulsada claramente por el gobierno y por Clarín, fundamentalmente por Clarín. No hay, la verdad, no hay racionalidad alguna en eso. Si Randazzo está en contra de Macri, si quiere frenar el ajuste liberal, si quiere detener estas políticas de hambre y ajuste y saqueo económico al pueblo, no veo por qué vaya en otro camino distinto al nuestro, que también buscamos lo mismo. Ahora, si esa no es la idea de Randazzo, por lo menos que lo diga. El problema es que Randazzo no sabemos cuál es la propuesta, qué es lo que piensa. Es extraño, ¿no? Randazzo, el perfil que tiene. La presentación de ayer sí. Fue a puerta cerrada, digamos, ¿no? Sí. Ellos que hablan de que las PASO para que la gente elija y no sé qué, hicieron la presentación a puerta cerrada con 200 dirigentes o no sé qué. También muestra un poco cuál es que hay un nivel de especulación que me parece absolutamente improcedente en este momento, pero de todos modos somos compañeros y tenemos que intentar agotar todas las instancias de negociación y acuerdo posible para que el 24 confluya todo el peronismo bonaerense y todos los sectores que apoyaron a nuestro gobierno durante los 12 años, que no son que no vienen del peronismo, que son un montón, tengamos solamente una lista para enfrentar a Macri y a Vidal en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver, yo creo que es difícil por lo que veo y por las posiciones, sobre todo el sector que encabeza Randazzo, pero me parece que hay que hacer lo imposible para que eso ocurra. Rodolfo Taglade, diputado nacional por el Frente para la Victoria, te mandamos un saludo desde Radio Kermés en La Pampa. Bueno, gracias a ustedes por llamarme. Para mí es más que Es un deber salir en estas radios comunitarias, creo que es la única forma de romper el cepo mediático y de llegar de manera directa a la gente, que es la que nos votó y es la que está esperando que rindamos cuentas de nuestra labor en los lugares en donde nos puso. Así que el agradecido soy yo, un abrazo grande y a disposición cuando quieran me llaman. Gracias, hasta luego. Rodolfo Tailades, y un poco sugestivo que se le vaya el audio justo cuando está agradeciendo, ¿no? Salir en una radio comunitaria. Lo estábamos escuchando hablar acerca de diferentes temas. 10:06, estamos en las 40.